se avecina una crisis. Una crisis económica importante. Crisis inmobiliaria. Precio del crudo, del petróleo. Ojo con subir los salarios. Nada de ayudas públicas. La imparable subida de las hipotecas. 300.000 parados más en el 2009. Ya sabemos quién es la parada. ¡Ni tú, ni él! ¡Superaréis la crisis! ¡Ni tú, ni él! ¡Superaréis la crisis! ¡Gobernantes, estás cerrados! ¡A tu testa y a la mía! ¡Ni tú, ni él! ¡No superaréis la crisis! ¡Ni tú, ni él! ¡Superaréis la crisis! ¡Ni tú, ni él! $7.800 millones. Es un absoluto disparate. Los nubarrones están ahí. Ya sabemos quién es la paga. La gente se sentía rica porque tenían un piso. Situación económica mal o muy mal. Galopa la morosidad. Ya sabemos quién es la paga. Ni tú, ni él, superaréis la crisis. Ni tú, ni él, superaréis la crisis. Gobernantes, estás cerrados. A tu costa y a la mía. Ni tú, ni él, no superaréis la crisis. La venta de pisos se ha estancado. Reducción del superávit en un 80%. Es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate. Wall Street se emborrachó y ahora tiene resaca. La cuestión ahora es cuánto tiempo seguirá sobrio.